tal? Bienvenidos al Tarot Podcast, soy Caputo, nuestro presentador. Este es el episodio de primeros de junio del 2026. La ola de calor está aquí y es nos va a matar a todos. Pero bueno, mientras tanto, hay que ir haciendo el programa. Este va a ser el penúltimo de los planes. Estos son los planes, ¿vale? Veremos luego lo que sale y lo que no sale. Pero los planes son que este va a ser el penúltimo programa, el siguiente va a ser el último y luego hacemos parón veraniego, que yo creo que será para finales de mes, si todo va bien, un par de semanas, dos o tres semanas será el último. Que ya digo que creo que miraré a ver para leer un poco los comentarios que hay, que no hay muchos comentarios, con lo cual va a ser un programa breve. Si queréis hacer algún comentario, pues lo podéis hacer en iVoox, lo podéis hacer en el blog del tableropodcast.blogspot.com. Y nada más. Lo único que iba a hacer hoy, una pequeña reflexión, es sobre la segunda oportunidad. Bueno, no la segunda oportunidad, la oportunidad de oro de los juegos, ¿no? Que es cuando tú tienes un juego en la estantería y lleva ya años y años y años. Y de este. Y encima no se va porque es un pesado. Hay juegos que son unos pesados y no se van porque les tenemos cogido cariño o tenemos una idea de lo que puede ser eso, o es un incunable de esos que dices tú, esto no. Y siempre hay alguno de esos en la colección que está ahí atascado y dices, este no va a salir, no va a ser. Y parece que no, pero al final igual tienen que pasar unos años, pero llega un momento en que llega el día en que sacas ese juego y puede ser que resulte, como nos ha pasado últimamente, que hemos jugado un par de juegos de estos que estaban ahí atascados en la estantería, el Conquest of Paradise, que llevaba atascado en la estantería mía, llevaba 100 años. Yo recuerdo que lo saqué, ya he contado la historia muchas veces, lo saqué en unas jornadas de Tierra Lúdica o Zona Lúdica, una de esas ahí en Mollina, lo saqué, y empezamos la partida, el de 10 minutos de partida, no distinguíamos los colores de las fichas, y tuve que guardarlo en la mesa y decir, mira, mejor lo guardo. Hace poco también, este fin de semana también jugamos al Pericles, que hablaré luego de él, que es un juego que jugamos una vez hace muchos años jugamos una vez al Pericles, y bueno, ahí se quedó la cosa, ¿no? Bueno, eso era un juego mucho más complicado que el Churchill, y bueno, pues por las razones que sean, ese no lo, realmente no habíamos llegado a jugar ni a disfrutarlo ni nada, y ahora ha venido Pablo, se lo sacó este fin de semana, y bueno, ya os contaré luego, pero yo creo que fue un rotundo éxito. Y es que cuando tú tienes un juego ahí que se te queda encasquillado en el S, lo que tienes que hacer es intentar sacarlo. Lo que pasa es que tienes que currártelo un poco, que los juegos no salen solos. Sobre todo, hay estos tipos que se quedan atascados en la estantería, suele ser por alguna razón. Suele ser porque o tienen un problema con los componentes, o tienen un problema con las reglas, o tienen varios problemas. Tienen un problema con los componentes, un problema con las reglas, un problema con... Pueden ser juegos complejos, pueden ser juegos que duren mucho. No hay que intentar jugar a un juego que dura 10 horas. Pues yo, por ejemplo, yo tengo un High Frontier ahora, ¿no? Pero tengo un High Frontier que es primera edición, un incunable. Que eso ya no vale ni de pisapapeles, me imagino. Pero claro, fue la primera edición, pero yo si tuviera que sacar ese juego ahora, yo buscaría en internet a alguien que dijera, mira, un escenario corto o un... ¿cómo se hace esto para jugarlo en una mañana o en un par de horas? En el tiempo más breve posible para familiarizarte con las reglas, para buscarte, y me lo intentaría currar. Lo que pasa es que la edición que tengo es una primera edición que es que ahora mismo no... Es que ni me atrevo, vaya. Pero, por ejemplo, intenté sacar hace poco el Neuland, que era el juego aquel antiguo de manejar el tiempo, ¿no? Haces esta tarea te consume 3, esta tarea te consume 2. Y lo intenté sacar, jugamos, fue un desastre porque me había leído las reglas mal, las había entendido mal y no me llevaba el juego preparado. Lo intentamos jugar y fue un desastre. Digo, este juego yo ahora, ¿cómo le puedo volver a sacar? Nunca, es imposible. Pero si tú tienes un juego ahí que es uno de esos que tú dices, esto tiene que ser la hostia, o esto he oído que es la hostia, o esto, y no lo has sacado por alguna razón, pues oye, tío, cúrratelo un poco, tío. Te pones el Conquest of Paradise. Yo me tuve que pintar los counters con una brocha, con las Citadel, amarillo, zarza, zarza. le pinté todos los counters amarillos, los dejé secar para que no se peguen, y ya está. Y el juego es totalmente jugable. Este fin de semana había el diseñador, el Kevin McFarland, creo que se llama, o McFarland, no sé cómo se llama el diseñador. Estaba en la BGG y había puesto una foto de la primera edición y le digo, y decía el tío no sé qué de la primera edición, y le puse una foto, digo, hombre, esta es la versión que jugamos nosotros upgradeada, con cubitos, con cuadraditos y tal. Le digo, es que tuve que pintar hasta los contadores. El tío me dice, hombre, claro, por eso la segunda edición vale más y en segunda mano. Y yo pensando, bah, No le voy a decir nada porque ¿qué le voy a decir al hombre de la mierda de la primera edición? que los contadores no se distinguen a uno de otro. Pues yo creo que el hombre ya lo sabrá de sobra. Pero quiero decir que si le pones un poquillo de esfuerzo, ese juego que tienes ahí en la estantería, que tantas veces te has dicho, oye, pues te tiene que estar bien esto, pero cúrratelo un poco, tío. Te coges el este, lo miras, te lees las reglas, te ves unos vídeos en internet, te miras unas FAQ, te miras tal, vas preparado, te preparas todas las dudas, incluso te puedes jugar un turnillo, que eso antes hacía mucho, eso de sacarlo, jugarte un turnillo y tal. Te lo preparas un poco, luego lo sacas a mesa con los amigos y, oye, si tienes suerte, pues bien. Y si tienes mala suerte, pues algo a la segunda mano o lo que sea. Yo estoy convencido que ahora hay mucha gente que tiene el Congress of Viena y no lo venden. ¡Venderlo! Que igual hay alguien por ahí que está interesado. Bueno, más sobre esto ahora cuando os explique lo del juego de semana. Ahora va a venir Celacanto y luego al final hablaré de algún libro o alguna tontería. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a la sección Dentro del Tablero. Ya sabéis que aquí voy hablando de cosas que juego últimamente. Y hoy voy a hablar de dos juegos que tienen bastante en común, porque son dos juegos tácticos y de cartas. Y que los he jugado últimamente y que la verdad creo que merece la pena hablar de ellos. El primero de ellos sí que es más conocido y es Formidable Farm. De Friedman Fries, con dos Fs, ya os podéis imaginar que era de Friedman Fries. Y es un juego que sacó el año pasado, en 2025, y que es un juego pequeñito, de caja de cartas, y que realmente el juego son cartas y unos recursos, y nada más. Pasa siempre, a mí me pasa con los juegos de Friedman Fries, que tiene cosas muy buenas, pero a veces parece que saca juegos que están a medio cocer. Que lo saca, que se le ocurre una idea y lo saca y dice, venga. Y que esa idea, a lo mejor, si la desarrollara más y si la metiera en un juego más grande, pues igual hacía una cosa muy buena. Pero el tío necesita sacar juegos, saca 3, 4 al año y a veces parece que saca las cosas a medio cocer. Y en este juego pasa un poco lo eso, pero además destaca el hecho de que parece que lo hizo de cualquier manera. Me refiero, cuando tú abres una caja de Formidable Farm, la típica caja verde de Friedman Fries, bueno, pequeñita, el grafismo es bonito, pero luego te vienen cartas y te vienen recursos. Y los recursos son, parece que está hecho con, no sé, con trozos de, con lo que se ha encontrado en la basura. Porque en el juego hay recursos, pero son pepinos, que son los pepinos de un juego que tiene él, de 5 pepinos, que le debieron sobrar y que los ha metido ahí. Ovejas y cerdos, que son del agrícola. El trigo, que suele usar meter siempre él, que es una ficha muy determinada, que debe tener porrones en casa. Y luego metí unos tomates que son enormes y que no pegan con el resto de recursos del juego, pero bueno, ahí están. Y no sé, parece como una cosa hecha ahí a trozos, a retazos. Pero bueno, ¿pero qué es Formidable Farm? Formidable Farm es un juego muy sencillo de cumplir contratos. Y el juego es que es muy puro, o si alguien lo prefiere decir, muy, muy básico en lo que hace. El juego es un juego de cumplir contratos, y lo que hace todo el juego es cumplir contratos, y el que cumple contratos más eficientemente es el que gana. Para que os hagáis una idea, el juego son solamente cartas y los recursos. Viene un tablerito en el que consigues recursos colocando un trabajador que tienes, y los recursos son los 5 recursos que he hablado, pepino, el trigo, la oveja, o una última opción que es robar una carta. Y tú tienes un mazo de cartas que son los contratos que tienes que cumplir. Todas las cartas que vienen en el juego son contratos que tienes que cumplir. Entonces a ti te dan 20 contratos o 17 contratos, depende del número de jugadores, y ya está. El primero que haga esos contratos gana la partida. Y no hay puntos de victoria ni nada así. Al primero que se acaba todo el mazo que tiene de contratos es el tipo que ha ganado. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú robas 3 contratos de ese mazo y tienes derecho a colocar un trabajador para conseguir un recurso de los que hay en el juego. Colocas tu trabajador, te llevas tu recurso y luego tienes derecho a cumplir 3 contratos. ¿Qué pasa? Que los contratos son todo un cambalache. Son cosas en plan de, pues cambias un trigo y a cambio te dan 2 tomates. Doy un tomate y un trigo y cualquier cosa y me dan 4 del mismo recurso que yo elija. O robo un cumplo este contrato y robo 2 contratos y meto uno debajo y me llevo uno. Y claro, pues es que el juego está todo en ver lo que te ha salido, lo que tienes en la mano e intentar cumplir todos los contratos que puedas. Hay un máximo de contratos, tú puedes cumplir como máximo 3 contratos en un turno para que no hagas combos infinitos. Entonces, el juego es que es súper táctico, súper táctico. Tiene una cosa que es que tú no robas cartas, ¿vale? no robas cartas en el juego. Entonces, para robar cartas, estás obligado a gastar recursos o a ponerte en el sitio del trabajador para robar cartas o bien a ingeniártelas para robar cartas de alguna manera. Pero robar cartas también es un recurso que tú necesitas. Y en el juego, aparte, tú puedes cumplir los contratos tuyos, los que tienes en la mano, pero también hay una serie de una hilera de 5 contratos para todos los jugadores que son comunes. Y que esos contratos también puedes cumplirlos. Y uno se puede pensar, ¿y para qué demonios vas a querer cumplir un contrato que no te va a contar para los 20 contratos que tienes? Bueno, pues para acelerar el tema, porque a veces tus contratos que tienes en la mano no funcionan, pero a lo mejor cambiándolo por estos que tienes aquí en el medio de la mesa, que te dan 2 pepinos y una abeja, pues ya te da para comprar un contrato de los que tienes en la mano. Y aparte hay otra cosa más, y es que cada contrato que cumplas, sea de tu mano o sea de los generales, se convierte en una moneda. Le das la vuelta y como en el Bonanza, pues eso pasa a ser una moneda. Y las monedas son un recurso que tú puedes usar para romper las reglas del juego. ¿Que quieres colocarte en un espacio de trabajador donde hay otro jugador? Pues pagas una moneda a ese tío. ¿Que quieres quedarte donde estás y no moverte del recurso y volver a conseguir el mismo recurso? Pagas monedas. ¿Quieres robar más cartas? Pagas monedas. ¿Quieres tener un comodín, un turno para el recurso? Pagas monedas. Y ya está. El juego es súper táctico. Es táctico. Tú no puedes hacer una estrategia, sino que cada turno ves tu mano de cartas, ves lo que hay en el río de cartas y tienes que intentar cumplir el máximo de contratos, hasta máximo 3. Y todo el juego es táctico y todo el juego es tempo. Es ver viendo qué tienes, en qué momento te merece la pena acelerar, en qué momento puedes parar y acumular recursos para luego hacerlo y hacerlo más rápido que los demás. Y es que ya está, no hay más. El juego simplemente es eso. Y es una cosa que la verdad es que funciona muy bien. Es un juego que se juega una hora, es un juego que va volado y es un juego que tiene una cosa que hace, que es cumplir contratos. ¿Lo hace muy bien? Sí, pero es lo que tiene. No hay más. Entonces, si esto os convence, pues a mí me parece que es un juego que al tío no le ha quedado mal. No es una de estas cosas que parecen una cosa rápida y que le echas dos partidas y ya está, sino que esto es un juego que, oye, pues como pasatiempo, está bien, te coges, te llegan los contratos, te vas haciendo tal, juego partiditas de 40 minutos, una hora y va muy volado. Me parece que no le ha quedado mal. Por decir algo negativo, voy a decir que la iconografía es bastante mala. Es decir, los contratos te dan poderes especiales y cosas que rompen el juego y te vienen con toda una iconografía. La iconografía es mucha, es muy larga y, hombre, tienes una hoja de resumen en la parte de atrás del reglamento, pero es un lío andar consultándola todo el tiempo. Y hay algunos que no son nada intuitivos. Eso sí que hay que reconocerlo. Pero, oye, esto son cosas que, en cuanto juegas, la primera partida es mala, pero en cuanto juegas un par de partidas, esto ya va niquelado porque ya te conoces exactamente todos los iconos. Así que va ahí. Así que bueno, pues si esto os ha convencido, este juego no está mal. Dentro de lo que hace Freeman Free, pues esto no es un fail, ni una cosa mala, ni una cosa tal. Es un juego que dentro de lo que quiere hacer, pues me parece que funciona bien. El segundo juego del que voy a hablar, aunque es algo parecido a Formidable Farm, viene en otro envoltorio, y es Killia. Killia es un juego del año 2025 de Lars Egersman, diseñador que no ha hecho nada, bueno, hizo otro juego pequeñito y ha hecho esto. Y bueno, este juego la verdad es que me ha parecido que no ha hecho ruido, no ha llamado la atención, pero no está nada mal este juego. ¿Cómo llegué yo a este juego? Bueno, pues hace poquito grabé un programa de Bislúdica con David Arribas, que estuvimos hablando de viejunadas y juegos tal, y Arribas empezó a hablar de este juego. Y luego lo jugamos en el campamento y yo me lo he comprado y lo he jugado un par de partidas más y he dicho, joder, pues este juego sí que está bien, está muy bien hecho. ¿Pero cómo llegamos a este juego, a descubrirlo? ¿Porque este juego no ha hecho ningún ruido? Bueno, pues la culpa de esto la tiene la Spielbox. Ya sabéis, la Spielbox es esta revista alemana de juegos que lleva años y años haciendo reseñas y sus cosas. Y bueno, si yo estoy rancio y si otros podcasters antiguos estamos rancios con los juegos, pues en la Spielbox están mega rancios. Entonces, si tú no vas viendo la Spielbox, va viendo que las notas han bajado en los últimos años muchísimo. Ahora es todo un 5, un 6, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando hay un juego que de repente tiene un 8, tú dices, ostras, este juego, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y uno de esos juegos era Killia. Entonces, claro, pues arriba se lo cogió en plan de, bueno, a ver qué juego, qué tiene este juego. Y bueno, ¿qué tiene este juego? Pues este juego, la verdad es que no tiene nada, excepto que todo lo que hace no es nada innovador, no es nada nuevo, pero todo está muy bien conjuntado y la experiencia de juego es muy agradable. Vamos a explicar un poco de qué va. Kilia, el nombre del juego hace referencia a Kiel. Kiel es esta ciudad que está en el norte de Alemania, casi en la frontera con Dinamarca, y que, bueno, hay una historia detrás de esto, porque Kilia, en Kilia hay un canal que atraviesa la parte de el Dinamarca para que no tengas que rodear Dinamarca y puedas acceder al Báltico. Y en el siglo XIX había un canal pequeñito para barcos de madera. Y el juego habla de cómo se abrió este canal y de cómo se consiguen los recursos ahí, y bueno. En realidad no tiene mucho que ver con todo este tema histórico, y hay gente que habla de ello en BGG, dice que bueno, que el tema histórico está pegado y que no tiene nada que ver con cómo se hizo el canal ni nada así. Pero bueno, es la excusa, por decirlo de alguna manera. Es el juego de Kiel. No tenía juego, pues ahora tiene Kiel un juego. Y bueno, Kilia es un juego de cartas. Te viene una caja grande, viene con muchas cosas, viene con unos tablas en doble cara, muchos recursos, muchas cosas, pero en última instancia, Kilia es un juego de cartas igual que Formidable Farm. Es un juego en el que te dan unas cartas y tienes que ser eficiente para hacerte unos combos entre ellos. Pero tiene más partes y es más alambicado, y tiene más partes móviles que un Formidable Farm. ¿Cómo es la idea? En Kilia cada jugador va a ser pues un comerciante que está beneficiándose de las cosas del canal en el siglo XIX y tiene que ir consiguiendo recursos, cumpliendo contratos y creciendo en unos tableros personales. Cada jugador tiene un tablerito personal, ¿vale? Es un tablero personal en doble capa, súper chulo, con agujeros, en el que vas a deslizar cartas debajo. Y Kilia es el típico juego a lo Gloria Roma, en el que las cartas, según las cojas y las colocas en el tablero de una forma o de otra, van a hacer unos efectos u otros. Aparte de los tableros de los jugadores, pues hay unos recursos, un tablero para marcar la puntuación y un tablero con un río de cartas. Hay cartas de poderes y de almacén y luego otro río con cartas de contratos. Vale. Aparte de eso, hay cuatro colores en el juego y cada jugador puede deslizar las cartas que va cogiendo para aumentar el poder en uno de los cuatro campos. Hay cuatro campos y cuatro recursos. Está el blanco, que es la alcaldía, que son unas llaves, y que tiene un recurso que es la sal. Hay otro que es el marrón, que es el barco, y que tiene asociado un recurso que es la madera. Hay otro que es el rojo, que es la universidad, y tiene un recurso asociado que es el ladrillo. Y hay otro que es el amarillo, que es los graneros o los almacenes, y tiene asociado un recurso que es el trigo. Vale, entonces, cada jugador además va a estar asociado, es un juego para cuatro jugadores, va a estar asociado a uno de esos colores. Y eso quiere decir que cuando tú vayas subiendo en ese nivel, te va a sumar más puntos las cartas, 3 puntos por cada carta que tengas. ¿Para qué funcionan los poderes y las cartas? Bueno, muy fácil de explicar. Es un poco lío explicarlo así, voy a resumirlo un poquillo. Lo principal es que hay un poder que es el blanco, que es el poder del ayuntamiento, que es tu forma de coger cartas, que son unas llaves. Tú empiezas con una llave y si te compras una carta blanca y la encuentras y la pones debajo, pues vas a tener 2 cartas blancas, que son 2 llaves. Si pones una tercera, 3 llaves. Si pones una cuarta, 4 llaves. ¿Vale? Bien, ¿las llaves para qué valen? Las llaves valen para comprar las cartas que hay en el medio de la mesa. Cuando tú quieres comprarte una carta, las cartas están puestas de 5 o 6. Y tú vas a poder comprarte la primera, la de la primera llave, porque empiezas con solo una llave. Hasta que consigas 2 llaves, no vas a poder elegir entre la primera y la segunda. Así que es importante ir cogiendo entre las llaves para ir teniendo más capacidad de elección en las cartas que tú vas cogiendo. Si no puedes pagar en llaves, pagas en monedas. Pero pagar en monedas es peor, siempre es mejor tener llaves para pagar en llaves, porque no cuesta y es una cosa que vuelves. Entonces, tú lo que vas a hacer en tu turno es coger una carta del medio de la mesa. ¿Hasta dónde? Hasta tu poder en llaves. Y la vas a meter debajo del poder asociado, pues amarillo, rojo, tal, y aumentando el poder en ese track, por decirlo de alguna manera. Y vas a tener que pagar tantos recursos como el número de cartas que tengas puesto ahí. ¿Qué has puesto en la marrón? ¿Y es tu tercera carta marrón? Pues 3 maderas. ¿Qué son la tercera carta amarilla? Pues 3 trigos, ¿vale? El tema es que el blanco te da más llaves, que te va a dar más capacidad de margen para elegir cartas, y también te va a dar un contrato, y el contrato lo cumples pagando recursos y te va a dar puntos de victoria para el final de la partida. El track rojo que está debajo es un track que te vale para la universidad. Vas aumentando en ese track y cuando coges en ese track coges una segunda carta que la vas a poner debajo y te va a dar un poder especial para la partida, que puede ser puntos de victoria por un recurso o cambiar un recurso por otro recurso para tener más margen de maniobra. El tercer track, que es el amarillo, te permite aumentar tus almacenes. Y lo que haces es, colocas una carta amarilla debajo y te llevas una segunda carta, que la tienes que pagar también en llaves. Todas las cartas que tú te lleves, sea la primera o la segunda asociada, te la tienes que llevar en llaves. ¿Y qué haces con esa carta amarilla? Pues te la pones debajo y luego te vas a llevar una segunda carta que la vas a colocar en una cosilla que hay en tu tablero, que es como el canal. Vale, entonces tú la colocas ahí y esa carta tiene unos recursos asociados y es el canal y va a ir creciendo hasta llegar a 5. ¿Para qué valen estas cartas de recursos del canal? Bueno, pues valen para un barco. Tú empiezas con un barco y al final de que todos los jugadores hayan hecho una ronda y hayan pagado sus hayan hecho sus turnos, pues el barco va a actuar. Va a operar de izquierda a derecha y el turno siguiente va a operar de derecha a izquierda, el turno siguiente de izquierda a derecha, el segundo siguiente de derecha a izquierda, que va cruzando como el canal de un lado al otro. Y las cartas que tú hayas puesto ahí, amarillas, las cartas asociadas al amarillo que hayas puesto, te van a ir dando los recursos necesarios en el barco. Pues te va a, el barco va avanzando y avanza la primera casilla, te da una madera, luego te da un tal, y te haces todo eso, de que izquierda a derecha vas colociando los recursos. Y luego hay un cuarto track, que es el track marrón, que es el del barco, que cuando lo haces, te llevas una carta y aumentas la capacidad de tu barco. El barco, tienes una fichita de un barco, que es el que se va moviendo y consiguiendo los recursos al final de cada turno, y empieza con una casillita. El nivel 2 es dos casillitas, pero con una barra, y eliges entre un recurso u otro recurso. El nivel 3 son tres recursos directamente, y nivel 4 son todos los recursos. Con lo cual, sí, con eso puedes hacer muchísimos recursos en el juego. Vale, esta es la forma de jugar. Además, tienes otra opción, que es que tú siempre, si no eres capaz de pagar recursos o no puedes, pues lo que haces es, puedes coger una carta y en vez de ponerla debajo de un track y pagar los recursos para aumentar en ese track, pues puedes llevártela como un comerciante. Y ahí tienes una especie de pirámide en la que vas colocando cartas y esas cartas te van a dar como comodín ese recurso, pero pagando monedas, que es un recurso del juego. Entonces, cada turno tú tienes capacidad de conseguir recursos con el barco, o tienes capacidad de recursos de conseguir recursos con el comerciante pagando monedas, y aparte esos recursos no te los llevas, sino que lo que tienes son recursos temporales para pagar contratos, para pagar costes, para pagar cosas. Y esto es el juego. En el juego tú vas consiguiendo cartas, metiéndolas en tu tablo y subiendo algunos tracks. Y la partida termina en el momento que un jugador, que cada jugador tiene cuatro marcadores de puntuación, y en el momento que un jugador coloca sus cuatro marcadores de puntuación en condiciones de puntuación que hay en el medio del tablero, se acaba la partida. ¿Qué condiciones de puntuación son? Pues son subir en un track hasta al máximo, hasta 5, subir en dos tracks hasta 3, subir en cuatro tracks hasta el 2, conseguir 15 monedas, conseguir completar tu pirámide de comerciante, cumplir no sé cuántos contratos. Ahí tienes un margen para ir haciendo cosas y vas colocando las fichitas y en el momento que un jugador coloca sus cuatro marcadores de puntuación, la partida se acaba, hay una ronda más y se termina. Lo que os digo, no hay tanta diferencia entre Formidable Farm y Killia, en el fondo, porque es un juego de táctico y es un juego de eficiencia, de conseguir aprovechar las cartas que van saliendo y ver qué puedes hacer con ellas. El juego, la gracia que tiene es que las cartas no van a salir siempre igual. A lo mejor salen muchas cartas amarillas, pero no salen cartas rojas. O no salen cartas blancas y tenemos que conformarnos con coger las cartas peores que hay. Entonces tú tienes que ir viendo qué es lo que va saliendo, qué es lo que tú tienes, y con eso ir haciendo tu maquinillo de eficiencia más rápido que el resto de los jugadores. Contado así, yo sé que no parece gran cosa, pero hay una gran virtud en Killia, y es que Killia funciona muy bien. Yo entiendo que le hayan dado una nota, porque este juego no inventa nada, pero es que está muy bien hecho. Tú vas cogiendo las cartas, vas viendo lo que sale, todo encaja, todo va colocándose, fluye muy bien, no hay nada que sobre, todo va perfecto, todo encaja con lo que tal, todo tiene mucho sentido, y la partida se acaba volada, se acaba en una hora, hora y pico, y ya está. El juego, como os digo, es que es muy táctico. Es ver qué sale e intentar ir al caballo ganador. Y si te ha salido bien, y si no te ha salido, pues no bien. La verdad es que me ha llamado mucho la atención. Este tío no había hecho ningún juego, es su primer juego, y la verdad es que es un rollo muy, muy decente. A lo mejor no consigue hacer otra vez nada así, pero yo al tío este lo voy a seguir para ver qué es lo que hace a continuación, porque la verdad es que este juego yo creo que está bastante bien. ¿Problemas que tiene Killia? Bueno, pues Killia tiene varios problemas. Primero, a mí no me parece que sea muy rejugable, porque realmente es ver las cartas que han salido, adaptarte a ellas, pero no hay una gran variabilidad de esto, pero tampoco tampoco se le puede pedir mucho, porque es un juego de una hora. Es un juego que está ahí y que, bueno, pues es lo que tiene. Pero yo creo que unas cuantas partidas sí que las tienes hasta que funcione. Cuando la gente se queja de que no hay juegos como los de antes, esto es un juego de los de antes. Esto es un juego pues, que se podía haber hecho perfectamente en 2012, 2013 y que me parece que está bien hecho y bien conjuntado. El segundo problema que tiene Killia, y este sí que me parece más grave, es el tema de que la producción es incorrecta. No voy a decir que es mala, es incorrecta. Porque Killia es un juego que sale por 60 euros, creo, de PvP, que viene en una caja tamaño Catán y que viene con muy bien producido, con cartas chulas, muchos recursos, muchos marcadores chulos, tableros en doble capa, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, tú te compras un juego de 60 euros con estas cosas y luego cuando lo juegas te das cuenta de que es un juego de una hora que es algo comparable pues a un San Petersburgo o a un Red Cathedral o algo por el estilo o un ¿cómo se llama la versión de cartas del Puerto Rico? No me acuerdo ya cómo se llama. Bueno, pues el San Juan. Pues eso, te puedes quedar con un palmo de narices diciendo esto no es lo que me he comprado, porque yo me he comprado un juego de 60 euros. Y no, yo creo que la producción tenían que haberlo ajustado. Este juego tenían que haberlo sacado en una caja más pequeña, haberlo hecho de alguna manera y hacer que el PvP estuviera entre los 30 y 40. Pero vamos, el juego dentro de sí está bien. Yo lo recomiendo. Lo recomiendo si podéis encontrarlo un poco más barato, porque a mí me parece que pagar el PvP por esto es demasiado. Pero la verdad es que este juego está bien, es aprovechable, no ha llamado mucho la atención y yo creo que merece la pena que le echéis un ojo. Nada más, Killia y Formidable Farm. Dos jueguillos de cartas. Me despido. Que tengáis un buen resto del día. Bueno, los juegos de la semana. Nos reunimos cuatro personas. Mario, Miguel, Pablo y yo. Le tocaba elegir a Pablo. Se trajo el Pericles de Mark Herman, el segundo juego de la serie de... Es que se llama Pericles, The War of the Peloponnesian o algo así, pero no me acuerdo del subtítulo. Y se lo trajo ese, que es el segundo de la serie de los Great Statesmen, ¿no? Que es de así de política. El primero fue el Churchill, el segundo es este. El tercero creo que era el de Versalles 1919, creo que es. Que es el que creo que hizo con Jeff Engelstein, que es... No sé, se dicen que es regular, muy light. De hecho, en la duración, ahí estuve mirando la duración y la duración de ese es muy contenida, pero bueno, no sé, no. A mí me gustaría probarlo ahora. Pero bueno, y el último de la serie, que es el Congress of Vienna, hasta el momento. La explicación del juego, empezamos la partida y la explicación es bastante larga. Además, últimamente estamos haciendo lo de enviarnos un vídeo o algo, ¿sabes? Para llegar y jugar directamente. O sea, vamos a jugar a esto, venga, miraros este vídeo y llegamos y jugamos directamente. O llegamos y os veis este vídeo, llegamos, os explico cuatro cositas extras que igual en el vídeo no salen y empezamos a jugar. Que siempre en un tipo de juego, sobre todo este tipo de juego así pesado, pues te ahorras. En este caso, Pablo dijo, es que no he visto ningún vídeo así que me guste, que sea completito, que nos vaya a ahorrar el tiempo, con lo cual al final me va a tocar explicarlo y es lo mismo. Bueno, llegamos, sorteamos los bandos y me tocó a mí de espartano con Mario, que yo inmediatamente pedí un pedí que se repitiese el sorteo, pero no me hicieron ni caso. Y Miguel y Pablo en el otro lado. Ahí me tocó un bando y a Mario le tocó otro bando. Es que no me acuerdo cómo se llaman los bandos de los espartanos. Cada uno lleva un bando de los espartanos y luego los atenienses, cada uno lleva un bando de los atenienses. Pero vamos, son prácticamente iguales. No son iguales, ¿vale? Y digo, esto me río porque no son iguales porque cuando ves la distribución de las cartas te das cuenta que hay unas pequeñas sutiles diferencias entre los bandos. ¿Por qué Mark Herman se complicó la vida e hizo esta pequeña sutil diferencia? Pues no lo sé, la verdad. Pero si tú miras la distribución de las cartas, porque los jugadores de un bando, los atenienses, tienen su mazo de cartas y los espartanos teníamos nuestro mazo de cartas. Pero cuando tú eres una facción, la carta la pones boca arriba, cuando eres la otra facción la tienes que voltear porque es por el otro color. Y luego, después de la partida, que estuvimos hablando bastante sobre la partida y eso en el chat después de la partida, luego incluso estuvimos hablando de la distribución de las cartas, porque la distribución de las cartas, a mí después de la partida me quedé pensando, eso es muy importante. Y me dijo Pablo, sí, mira, en esta ayuda viene la distribución de las cartas. Estuve mirando y dije, joder, es que no veas que, es claro, sabiendo la distribución de las cartas, pero es que estas cosas no las puedes ver. Tú no puedes ir a una partida y decirle, a ver, déjame ver la distribución de las cartas. Primero tienes que jugar el juego, por lo menos en lo que jugamos, el escenario de introducción, que es la batalla de Arquemite, y eso, lo miré también, se me ha olvidado el nombre, la batalla de... Es el escenario de introducción que dura dos turnos, que se llama la batalla de Arquímides, o Arquimidias, o no sé cómo se llama. Bueno, y es un escenario que solamente dura dos turnos. Solamente vas a puntos de victoria, o puntos de honor, al final, y ya está. Pero claro, si tú no has jugado ni siquiera eso, ¿para qué te vas a ver la distribución de las cartas de la fase de Senado? Si es que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque el juego se divide en dos fases. Una es la fase de Senado y otra es la fase de jugar en el tablero, ¿no? De órdenes. Y el juego, la fase de Senado es parecida a la de Churchill, por eso es un poco la serie de Statesman. La otra fase es la parte del Churchill donde tú juegas con el tablero, pero no juegas contra un bot, sino que juegas uno contra otro, o sea, un bando contra otro. Está muy bien. Está muy bien pensado el juego, porque la fase de Senado se juega simultáneamente, pues por un lado juegan los atenienses, por otro lado jugamos los espartanos. El Senado tiene que aprobar todo lo que tú hagas. Si tú quieres una intervención militar, tienes que poner un asunto, los asuntos que sacas como el Charge y la mesa, pues sacas el asunto de guerra. Sacas el asunto, quieres el oráculo, sacas el asunto del oráculo. Que sacas los Juegos Olímpicos, sacas el asunto. Y luego se tiene que aprobar. Es decir, tiene que acabar en un lado o en otro. Y eso es igual que el Churchill, va a ser un tiro afloja entre los dos jugadores de ese bando, con la particularidad de que se juega con las cartas boca abajo. Es decir, no es como el Churchill, que se saca un 5 a este asunto y ahora tú te lo piensas, debates, no debates, etcétera. Aquí se juega, yo voy a jugar sobre este asunto esta carta y la pones boca abajo, y el otro tiene que jugar en la carta boca abajo. Solo esa jugada es súper interesante, porque primero se van a poner unos 6 asuntos y hay unas 7, cara. Digo unos 6 porque depende de eventos y depende de cosas, puede haber incluso hasta 7 asuntos puede haber en el tablero. Y si los asuntos se quedan en el centro, no se ejecutan. Con lo cual, si tú, por ejemplo, sacas el asunto de... Pues voy a poner el caso más sencillo, ¿vale? Sacas el asunto de combate, ¿no? De militar, y lo pones en el centro. Y ahora, uno de los jugadores de Esparta dice, venga, militar, vamos a discutir sobre este tema. Y pone una carta de valor 5. Y yo pongo una carta y mi carta es de valor 5, pues eso no se mueve y ese asunto no se... y perdemos la carta. Con lo cual, uno de los asuntos ya empezamos a cojear. Ya empezamos con que en la fase de resolución del tablero ya tenemos ahí un asunto menos. Si te pasa con dos asuntos, ya ni te quiero explicar lo que te pasa. Te pasa que en la fase de hacer cosas en el tablero vas a estar cojo. Y si bueno, te faltan tres, ya tiene que ser la hostia. ¿Cuál es la particularidad de esto? Cuando tú ves la distribución de las cartas, que es lo que os he dicho con la ayuda, es saber la distribución de las cartas, te das cuenta que hay muchísima miga con la distribución de las cartas. Porque cuando tú juegas una carta, no solamente juegas la carta y hay un tiro de floja con la fuerza, sino que con la carta esa te dice unas fichitas, que son los estrategos, que cuántas puedes coger. Entonces, cuando tú juegas, tú igual tienes una carta que pide fuerza 1, pero si la juegas en el asunto de militar, te da más 4. Y esos valores... O sea, cuando es 1, pues vale, es un valor bajo. O sea, si el otro juega, si el jefe de mi facción dice, ahora vamos a votar por este asunto, vale, pues dices, él va a jugar una carta potente porque se la quiere llevar a su lado. Si yo quiero jugar una carta que me dé estrategos, automáticamente ya me meto en esa horquilla de 5, 6, esos valores súper comunes. Entonces, si yo juego una carta de estrategos, porque yo sé que el otro va a jugar una carta que coge estrategos, o sea, va a jugar una carta de 5, de 6... Si yo juego una carta de intentar yo coger estrategos o incluso intentar disputársela, sé que las posibilidades de empatar son altas, no son bajas. esto es Rajoy Dixit, pero no son posibilidades bajas. Entonces, claro, ahí te lo tienes que pensar. Es decir, me interesa coger estratego, me interesa disputar esto, me interesa intentar quitarle el asunto. ¿Él va a jugar un 5 y si yo juego un 5 no pasa nada? ¿O no va a jugar un 5, va a jugar un 6 o un 7, que es un poquito más alto en la horquilla? Ya solamente eso ya te machaca, porque coger estrategos es importantísimo, porque aquí no es como el Churchill, que tú coges, bueno, el Churchill tú cogías y eso te daba unos puntos de recursos y con los puntos de recursos hacías cosas en el mapa. Aquí las acciones te permiten hacer cosas, pero para hacer cosas luego tienes que pagar el coste, y hay costes que son: ¿quieres mover una tropa? Pues un estratego, dos tropas, dos estrategos, etcétera, etcétera. ¿Quieres hacer esta acción? Esta acción te vale 3 estrategos. ¿Quieres hacer esto? Te vale 4 estrategos. Es todo el coste. ¿Quieres hacer una base? 3 estrategos. ¿Quieres convertir una base? 2 estrategos. Y todo te cuesta estrategos. Entonces tienes que coger estrategos, tienes que coger asuntos y tienes que pelearte. Porque tienes que pelearte porque el otro es de tu bando. Pero en este juego solo gana uno. O sea, esto es un juego de cuatro, de griegos contra griegos. No, no hace falta que os explique la historia. Es parte de Atenas, os he dicho los bandos, ya sabéis un poco de qué va el rollo. Y te tienes que pelear y tienes que ganar puntos de honor. Pero ya solamente eso, en la fase de asamblea, primero te pegas con tu aliado, con el que es de tu bando, para ver quién va a ser el líder en las cuestiones. Porque es importantísimo. Es importantísimo. Ya os digo que es importantísimo. Hay cuestiones que no. Hay cuestiones que tú dices, bueno, esta cuestión de que me da tres puntos de no sé qué, bueno, esto no es muy importante. O esta que quito traición del tablero, vale, esto no es importante. Pero esta jugada que hago, que convierto una... El dueño de la jugada se lleva dos puntos de honor. El dueño de no sé qué se lleva dos puntos de honor si hace esta acción. Ahora, cuando hay una pelea, si yo soy el dueño de la ficha de ataque... Y matamos a cinco tropas y me llevo las tropas como he matado por dos en punto honor. Me llevo 10 puntacos. No, pasó dos veces en la partida, por lo menos, o tres veces en la partida pasó. O sea, el que lleva el ejército liderando, que lidera, doble puntos de victoria por honor. El defensor, si gana, pues gana. Y los que pierden, pierden honor. Y claro, no es lo mismo ser tú. O sea, si estamos dos en la facción de espartanos, lo mismo que yo sea el que lidere el combate, yo me llevo 10 puntos de honor, que el otro cuando gana el combate también gana 5 puntos de honor, pero no gana 10. Creo que ya vais viendo por dónde va este juego, ¿no? Entonces, claro, jugamos el primer turno, jugamos mal, no sabíamos lo que estábamos haciendo, porque encima luego tiene un sistema de ejecutar las acciones que es que tú pones una fichita en una localización, ¿no? Pues en Esparta pongo una fichita. Y ahora el otro jugador pone otra fichita encima de la tuya. Con lo cual las fichas las vas poniendo y luego se ejecutan en orden inverso. Los expedientes se ejecutan las que están arriba y luego abajo. Y claro, no es lo mismo hacer una pelea primero, luego hacer un refuerzo y luego hacer una pelea, que hacer primero un oráculo, un saboteje y luego igual llegas a la pelea y ya no hay nada, ya no hay nada que pelear. Entonces las acciones, cada acción hace mil cosas. Puedes hacer ataques, puedes hacer raids, puedes hacer... Nosotros jugamos la partida, os voy a explicar muy rápidamente lo que pasó, pero el primer turno de debate... Mario me ganó un montón de asuntos. Él era el jefe de la facción, porque el que gana más asuntos es el jefe de la facción. Y resulta que había una zona en el norte del tablero que empezaron los atenienses a poner fichas. Y dijo Mario, voy a poner una ficha aquí también, voy a poner tal. Empezamos a poner fichas tal. Y ahora resulta que los atenienses, cuando empezamos una resolución de fase, no os voy a explicar todo lo que resolvimos, pero entre la resolución de acciones, primero llegaron los atenienses, nos atacaron la casilla esa al norte. Teníamos una tropa y una base y nos petaron la tropa y la base. Porque llegaron, me gastaron un montón de estrategos, movieron un montón de tropas de Atenas allí y tal. Y llegamos nosotros y dijimos, uy, pues esto es un hexágono de tierra. Y habíamos puesto una tropa, una casilla de combate de tierra. Cogimos todas las tropas que había en Esparta, que además nosotros teníamos nuestras unidades de élite, son las de tierra que valen por dos. El ateniense tiene las unidades que valen por dos, que son los barcos. Llegamos todas las unidades de tierra, fuimos arriba y le metimos una paliza a los atenienses y les matamos cinco tropas. Y era 10 puntos para Mario, que era el jefe de la ficha esa, y 5 puntos para mí. Les metimos una barrida. Fijaros la barrida que les metimos, que hay una regla que cuando matas más de 4 puntos del enemigo, automáticamente el enemigo se pone una fichita de paz y guerra en los asuntos, porque es como que el pueblo demanda debatir porque hay que pedir la paz. Y claro, ya es que estábamos ahí que ya con un cachondeo. Y empezaba, pues te voy a atacar, como dejes Esparta vacío, te voy a atacar. Digo, mira, tengo aquí al Leónidas con un palillo de madera en la boca, este viene aquí y se carga a todos los atenienses. Tú y yo, bueno, ya tuvimos un cachondeo con eso. Hicimos muchas jugadas, hicimos tropas, haces muchas cosas que, claro, no sabes muy bien por dónde hacer las acciones, no sabes cuándo atacar, no sabes. Ya digo que es una primera partida. Llegamos el segundo turno. Y dijo Pablo, bueno, ahora vamos a hacer la fase simultánea, pero vamos a poner un biombo entre los dos, la fase de debate simultánea. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ficha de paz en un sitio y nosotros teníamos la ficha de paz en un sitio porque nos había salido un evento. Nosotros salió una carta de evento que es, hay que poner la ficha de paz en un sitio. Entonces, claro, si los dos bandos juegan paz, se hace la paz. Ahora, si uno de los dos bandos deja la paz en el centro del tablero, no hay paz, se sigue en la guerra. Y ahora yo me puse a hablar con Mario y le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer paz? No, me dice Mario, no, guerra. ¿Qué paz ni qué hostia? Y es que esto de la paz y la guerra es un debate logístico, que es que no os puedo explicar en cuánto tiempo tenemos, 20 minutos, no tengo para explicar, porque fijaros que Mario iba al primero en puntos de victoria, yo creo que iba al segundo y luego iban por detrás los atenienses. Si uno de los jugadores, o sea, si los dos bandos hacen paz, se hace paz. Pero es que el que se lleva el asunto para su lado, o sea, si yo me llevo el asunto de paz para mi lado y, por ejemplo, Pablo se lleva el asunto de paz para su lado, cada uno de los dos jugadores sumamos 10 puntos de victoria. Y 10 puntos de victoria es un huevo de puntos de victoria, ¿eh? No es poca cosa, ¿eh? Y claro, yo estaba pensando, hostia, tal, 10 puntos... Y ahora de repente, bueno, venga, vamos a hacer el debate. Y me dice Mario, no vamos a hacer paz porque aquí a nosotros nos interesa, porque hay una zona que podemos hacer combate, que podemos ganar un montón de puntos. Y dijo, bueno, digo, vale. Y yo pensando, porque yo por dentro lo que estaba pensando, lo dije delante y me dijeron todos, no, eso no es así. Eso no. Digo, vamos a ver, si Mario va al primero en punto de victoria, yo voy por detrás, porque voy un poquillo por detrás, y los atenienses van todavía más por detrás. Si Mario se coge la carta de paz y se la lleva a su lado, y alguien del otro lado se lleva la paz a su lado y hace 10 puntos Mario y 10 puntos los atenienses, digo, Mario se lleva la partida de calle, porque con esos 10 puntos ya se lleva la partida de calle. Porque además este juego también tiene la particularidad. Ahí me dijeron que no, porque el juego tiene una particularidad. O sea, Son te gana. Primero se mira la suma de los dos jugadores del bando, quién tiene más alto. Por ejemplo, se suman los dos atenienses, tiene 50 puntos. Se suman los dos espartanos, 60 puntos. Pues gana uno de los espartanos, el que tenga más puntos. Pero primero tu facción tiene que ser la que más puntos tenga. O sea, tú puedes tener 30 puntos y tu compañero 3, y si la otra facción tiene 45 puntos entre los dos, gana la otra facción. Pero claro, yo es que ahí vi la jugada y dije, si este tío se lleva la paz, si Mario se lleva la paz, 10 puntos... Y otro se lleva la paz, 10 puntos, otro atenienses que está por detrás. Digo, Mario se lleva la partida que hay. Pero a mí Mario me dijo, no, vamos a la guerra. Y digo, bueno, pues la mueves tú. Sí, la muevo yo. Y cogió él con una de las primeras acciones, movió la guerra y la puso en el centro, porque es así te puedes parar. Dije, vale, bueno, pues ya está. Digo, no hay guerra. Total, que hicimos todos los asuntos, se nos quedó uno en el centro, un empate, quitamos el biombo y ahora resulta que los atenienses habían elegido la paz. ¿Qué podéis esperar de los atenienses? Esas criaturas afeminadas, como decía Leónidas en la película 300, habían votado por la paz. Y nosotros, no hay paz. Y Pablo, que se había ganado el asunto de la paz, se quedó con una cara como diciendo, ya me han jodido. Encima, claro, les jodes a los otros un montón, porque ellos iban a la táctica de paz, porque es, tú juegas paz y ellos habían cogido un montón de asuntos de liga, que liga es como, o sea, en el juego las facciones llevan o sea, llevas tus tropas, nosotros los espartanos llevamos nuestras tropas espartanas, pero luego aparte llevamos como la liga de Delfos, la liga de no sé qué, tú llevas, los atenienses tienen una liga, es como nuestro ejército proxy, ¿no? No son los espartanos los que pelean, pero son estos que pelean a favor de los espartanos. Entonces, cuando hay paz, solamente pelean los ejércitos de la liga. Y claro, ellos habían hecho una acción de paz y luego habían hecho tres acciones de liga. Y claro, lo que querían ellos era la paz para luego con las ligas, pues reforzar, porque con las acciones de liga haces reforzar, haces ataque, haces un montón de cosas. Y nosotros habíamos hecho una de liga nada más. Y dijimos, no hay paz. Y nosotros teníamos una de liga y creo que teníamos dos de combate. Y ya jugamos el segundo turno, bueno, hicimos un combate en un sitio que nos estrellamos con unos barcos. Bueno, ahí perdimos el combate, pero perdimos pocos puntos. Pero es que llegamos a otra zona que teníamos. Hay una pila de fichas y digo, pusimos el combate arriba del todo y nada más empezar, fuimos ahí, pum. Desembarcamos con todas las tropas de tierra, les pegamos otra barrida. Además era yo el líder de la facción, el que tenía la ficha, el líder de la ficha. Y también era el líder de la facción, porque el que gana más asuntos es el líder de la facción. Que esto tendrá mucha importancia en el relato posteriormente, como veré. Y cogí y llego y digo, aquí atacamos, y atacamos, y llego y digo, voy a sacar, porque tenía varias acciones que quería hacer luego, ¿no? Yo que tenía una acción de soborno, de diplomacia, tenía una acción de tal, y le digo a Mario, mira Mario, esto en bajillo, ¿eh? Porque los tratados, claro, tú tienes que meterte estrategos en la mano antes del combate, cuanto más estrategos, más fuerza de combate, más tropas puedes mover, más de todo. Y le digo a Mario, mira, es que me hace falta a los estrategos a mí luego para hacer una acción. Entonces voy a sacar solamente dos, tú saca cuatro, porque tu aliado puede sacar estrategos, ¿eh? Y dice Mario, es que a mí no me interesa. Es que a mí no me interesa. Y yo, me cago en tu madre. Te estrangulo aquí mismo. Que no saco porque no sé. Joder, bueno, total, que estuvimos un rato discutiendo. Los otros discutiendo que no iban a sacar estrategos, que iban a ir a tope, que no. Porque ahora tú no sabes los otros los que van a pujar, porque se hace una puja a puño cerrado. Y yo diciendo, este cabrón, claro, como yo soy el jefe de facción, pues a él no le interesa que yo me lleve doble punto de victoria. O sea, le interesa la victoria, pero no le interesa. No le interesa una victoria. Con una victoria pírrica le valía, ¿sabes? Una victoria así de, pues una o dos tropillas que mates. Y este cabrón no me apoya. Total, voy a coger y sacar cinco estrategos. Y me quedé con uno solo. Que también, como veréis, tiene importancia para luego posteriormente. Total, que revelamos, claro, Mario creo que sacó uno o cero estrategos, yo saqué cinco. Los otros sacaron siete, me parece que sacaron. Tenían más que nosotros, más estrategos. Bueno, total, que hubo un combate, pero el combate, Dios, que teníamos una fuerza. La fuerza de tierra de los espartanos son, vamos, los inmortales. Total, que les machacamos todas las tropas de tierra. Y ahora teníamos el debate si hacíamos la pelea de mar, porque ellos tenían un barco, nosotros teníamos ahí un barco también. Estuvimos haciendo y digo, bueno, ¿puedo ganar, puedo no ganar? No lo tenía muy claro. Dije, bueno, no me voy a arriesgar porque las posibilidades de perder puntos son altas. Entonces, no me interesa. Yo gané, creo que gané 10 puntos también y Mario ganó 5 puntos. Total, que hicimos todo el turno, acabamos todo el turno y la acción de diplomacia que podía haber hecho, que me podía haber dado puntos, no la pude hacer porque no tenía estrategia. Y ahora llegó Iván. No Iván, llegó Pablo, y Iván no está, llegó Pablo, y me dice, pues tenemos aquí una ficha de ataque en una región, que era donde habíamos hecho la pelea, que les habíamos terminado todas las tropas, y digo, claro, como su ficha estaba abajo del todo el montón, pues, digo, pues ahí lo tienes jodido para hacer un ataque. Dice, ah, pues voy a hacer un raid, y me hizo un raid, que es una jugada que le gasta tres estrategos, revela una carta, y yo tengo que pagar tantos estrategos como salga la carta, creo que salió un 5 o un 4, no sé qué sea. Y solo tenía un estratego y me dice, bueno, pues lo que no tengas de estratego lo tienes que pagar en puntos de honor, que son puntos de victoria. Total, que perdí puntos de victoria y me puse creo que un punto por delante de Mario. Y digo, hostia, bueno, aún así ganó la partida. ¡Ah! Acabamos el turno, pues creo que ganó la partida. Era cogido Mario, sacó detrás de la pantalla que se había guardado el cabrón 8 estrategos, y por cada 4 estrategos que tienes al final del turno que no has gastado, te da un punto de victoria. Cuando me dice, pim, pim, 2 puntos de victoria, me levanto la partida. Y ahí es cuando realmente sí me entraron ganas de estrangular a alguien. Pero la verdad es que nos lo pasamos. Yo me lo pasé súper bien, Mario se lo pasó súper bien, Pablo y Miguel, la verdad es que no ha dicho nada, pero Pablo también ha dicho que se lo pasó súper bien. De hecho, el juego es suyo. Dice que tenía pensado que igual lo vendía si la partida era un rollo. Y bueno, la verdad es que muy bien. Estuvimos discutiendo luego cosas, pues, como posibles tácticas, pues que, claro, el ir a saco a los combates, pues que no es tan interesante porque te viene el espartano y te destroza. Claro, es más interesante ir a las casillas de los atenienses, tienen que ir a las casillas de agua y los espartanos a las casillas de tierra. Y luego, aparte, pues jugadas posibles con las acciones de diplomacia, porque yo con diplomacia volteo una base a mi bando, con lo cual nos dieron 2 puntos, me dieron a mí 2 puntos de victoria. Quiero decir que el juego tiene moviendo estrategias. Tiene estrategias de voy a hacerte un raid aquí y te quito estrategos, y si no tienes estrategos te quito puntos de honor. O sea, el juego tiene una profundidad espectacular. La parte del debate tiene una profundidad espectacular, porque ya os digo que solo la decisión de ¿juego esta carta para llevarme estrategos o no la juego y le dejo que se lleve el asunto porque como empatemos? Es que hay jugadas, por ejemplo, que dice el oráculo siempre en el bando de Atenas, todas las cartas de oráculo tienen valor 5. Entonces, si un tío dice vamos a discutir el oráculo y un atenense pone una carta que se va a llevar estrategos, es valor 5. Y si otro pone la carta, todas son valor 5, con lo cual siempre hay empate. Entonces, claro, ya sabes que con el oráculo no puedes jugar la carta de estrategos porque, bueno, puedes jugarla, pero te van a joder, se va a quedar en el centro, que también es otra estrategia. El juego tiene una dinámica de bandos, es decir, tú y yo somos aliados, pero no somos no somos tan amigos, ¿sabes? Es que ya os digo que en la primera fase, bueno, y lo de la paz, lo de la discusión de la paz, Pablo se llevó la paz, se llevó 10 puntos de victoria, claro, Miguel se quedó ahí como diciendo, me cago en la leche que me han jodido, me han quitado 10 puntos de victoria. Bueno, la verdad es que jugamos bien, tuvimos una buena partida, tuvimos mucha suerte porque estos juegos que uno no sabe jugar, porque nosotros no sabíamos jugar, esa es la verdad. Estos juegos que uno no sabe jugar, pues la verdad es que yo creo que tuvimos mucha suerte, porque ya llegó el primer turno, hubo una jugada que es, ellos nos atacaron, nos petaron la base, nos quedamos así un poco. Pues mira, es que aquí habíamos puesto una unidad de combate. A ver, pues hemos muerto a estas tropas aquí. Pues sí, mira, machacamos los 5 tíos que hay aquí. Pues mira, 10 puntos, José, hemos follado. Claro, es que esas cosas que uno no sabe en la primera partida, pues... Pero vamos, la verdad es que un juegazo espectacular. Solo las jugadas que tiene, solo las posibilidades que tiene, solo lo que te hace pensar, lo que al día siguiente estás pensando, me hace falta saber la distribución de las cartas, me hace falta saber cuándo se van las fichas de traición, porque si yo pongo fichas de traición, cuándo se van, etcétera, etcétera. Todas las dudas que se te quedan después de haber jugado una partida a un jugazo, pues todas esas me salieron con este al final de la partida de Pericles. La verdad es que me ha encantado, vaya. De hecho, estuve ayer mirando otros juegos de la saga, ya os digo, estuve mirando el Versalles 1919, estuve mirando el Congress of Vienna, que el Congress of Vienna es inencontrable. Inencontrable. Hay una primera edición que se coge en MT y tienen el P500, la segunda edición, que tiene 150 tíos metidos en el P500. No va a salir jamás. Y en la segunda mano, jamás. Y es un juego de esos que no se puede encontrar. Pero bueno. No, tampoco sé cómo será, son te he mirado así un poco por encima, pero es interesante porque, claro, este juego, nosotros jugamos toda la mañana dos turnos, ¿vale? Yo creo que sin explicación de reglas y sabiendo jugar, podemos jugar un turno una hora. Siendo así un poco realista de jugar fluido y rápido, podemos jugar un turno una hora. Así que creo que una mañana podemos jugar cuatro turnos bien. Yo creo que cuatro turnos podíamos jugar, pero claro, ya no sé si hay escenarios de cuatro turnos. No tengo muy claro. El Congreso viene, así que he estado mirando y tiene varios escenarios. Tiene escenarios cortos. Además, hay un artículo que te dice la GMT. Dice, este escenario dura de 90 a 120 minutos. Este de 120 a 180 minutos. Que esto le pasa lo mismo que al Churchill. Los escenarios no es lo mismo que jugar toda la partida. Pero bueno, a mí este escenario me ha encantado. No me importaría volver a repetirlo otro día. Vaya, aunque sea un escenario de entrenamiento. Que dice, son de las cosas que... Porque aquí, por ejemplo, hay una parte del tablero que es que ni hemos jugado. Lo de los persas apenas jugamos. Porque es que es una cosa que de esto parece que es una cosa a desarrollar a largo plazo. Pero en una partida de dos turnos no le veo el sentido. Solamente he jugado una vez también. Pero quiero decir que este escenario ya en sí te da para jugar. ¿Que el escenario completo es muchísimo más épico? Seguro. ¿Que no debería jugar el escenario épico de primera? Seguro también, porque si te metes a jugar el escenario épico, las tres primeros turnos lo único que vas a hacer es el ridículo. Claro, este sí que tiene mucho más sentido. Pero bueno, lo voy a dejar aquí, no os voy a aburrir más. El Pericles nos ha encantado, a Mario le encantó, a mí me encantó, a Pablo le encantó, a Miguel no lo sé. Pero vamos, que éxito rotundo. Espero y seguro que vamos a volver a jugarlo otro día. Seguro que vais a oír hablar de ese juego aquí otra vez. Bueno, para terminar, una cosa rapidita. Que creo que hace un par de episodios ya hablé de un libro que me iba a leer, que no quería decir cuál era y era... Ya me lo acabé. Es de Isaac Asimov, los que me sigáis por los que ya lo habréis leído. Pero no. Los de Isaac Asimov, el de The Caves of Steel, ¿no? Que es como cavernas de acero o cúpulas de acero. No sé si dijo Roy que se había traducido como cúpulas de acero. Bueno. Es un libro de ciencia ficción de Isaac Asimov. Y escribió. Yo llegué a este libro, voy a explicarlo cómo llegué. Llegué a este libro porque Andy Weir, el escritor de El Marciano y Project Hail Mary, en una entrevista tal, bueno, el tío comentó que una de las sagas que le encantaban de ciencia ficción era esa. Porque era una saga de un policía que le asignan un androide. Y que él no está contento y estaba dentro del universo de Yo Robot y tal, y que era una saga de tres libros que estaba muy bien, que a él le encantaba mucho, que tal y tal. Y dije, hostia, pues... Claro, a mí me vino instantáneamente me vinieron los flashbacks de Almost Human, ¿no? La serie de televisión de Carl Urban, que solamente hizo una temporada y que era la premisa era la misma. Era un policía que le asignan un androide y él no quiere, no quiere un androide. Este, partiendo de la misma premisa, esto de Asimov es totalmente diferente. Tengo que decir que el libro me ha gustado, no era lo que yo me esperaba, porque yo creo que lleva más a la historia de detectives de, pues uy, el detective que es un robot seguro que analiza las cosas con su espectrógrafo integrado y tal, y el otro es más rutinario, más manual y tal, que va, no tiene nada que ver. Al final es una historia sobre un poco sobre la humanidad, los robots, el futuro, lo que se convierte la sociedad en un futuro, lo que puede llegar a ser, los mundos colonizados, etcétera, etcétera. No lo voy a contar el libro, pero bueno, el libro está bien, pero no es lo que yo me esperaba. Pero está bien, no tiene nada que ver con la serie de Almost Human, que si la podéis ver, es una sola temporada, son 12 o 15 episodios creo que son, y se disfruta muchísimo. Yo la estoy volviendo a ver, de hecho, porque cuando me acabé el libro este me quedé un poco con el gusanillo y dije, joder, yo tengo que volver a ver la serie, porque yo no creo que sea tan buena como yo recuerdo. Y me la he puesto y digo, es que es espectacular la serie, es que me río todavía, me río con los chistes de hace 20 años, bueno. La novela está bien. Yo no quería decir que me estaba leyendo eso porque sé que una novela que me estoy leyendo, que es tan antigua y que es tan clásica, pues en cuanto lo puse en Blue Sky, que ya me la había leído, pues los comentarios, ah, pues está muy bien, porque no sé qué, porque tal, tal, tal. Pues esas, me gusta leerme las cosas sin tener sin tener ninguna expectativa, ¿no? Pues vas allí, te lo lees y chimpún. Y me ha gustado mucho la experiencia. Tengo que pensar ahora si realmente me interesa leerme el segundo y el tercero. Por cierto, súper interesante, en el libro que me he leído yo viene una introducción del propio Isaac Asimov, que te explica por qué escribió la primera novela, por qué escribió la segunda novela, por qué tardó no sé cuántos años en escribir la tercera novela. Y es súper interesante, además es que es el propio Asimov el que muchos años después de la publicación de la primera novela, porque esta novela es súper antigua, el tío te hace una introducción cuando ya está la trilogía hecha. La verdad es que me gustó muchísimo la introducción, es súper amena. Si os habéis leído el libro, yo me lo buscaría el libro solamente para leerme la introducción porque me pareció súper chula. Ahora me estoy leyendo otro libro, que es el tercero de Slow Horses. Que ya sabéis que me gusta mucho la serie Slow Horses, si no la habéis visto, súper recomendada, de los agentes del MI5, que son unos inútiles, los meten todos en la división de los Slow Horses, de los caballos lentos, y estos son los libros. Yo ya me he visto la serie, ahora creo que en septiembre, bueno, no voy a decir la fecha, pero creo que ya mismo van a poner la siguiente temporada, esta gente van a toda velocidad, y el libro me gusta leérmelo. Creo que a veces añaden algo más los libros que tal. Ahora me estoy leyendo el de la tercera temporada, se llama Tigres, ya no me acuerdo cómo se llama, Tigres algo. Y cuando lleve el 50% del libro más o menos, voy a empezar a hacerme un revisionado de la serie. Porque me gusta, me río mucho. Los personajes de la serie son los mismos que los del libro, lo que pasa es que siempre hay sutiles diferencias. Y bueno, si te gusta una cosa, apreciar las sutiles diferencias, leerte un libro para apreciar las sutiles diferencias donde está el gusto del libro. Hay cosas de estas que es mejor leerse el libro primero, ya lo dije la semana pasada, con Project Hail Mary, por ejemplo, que es una historia, que es una sorpresa y tal, pues yo creo que me gusta más haberme leído el libro primero. Estoy seguro de que hay gente que dirá, nah, ya me leo la serie. Bueno, verte la serie también está bien, pero de hecho estos libros, no, a mí no, este libro, por ejemplo, no me importa decir, mira, me estoy leyendo este, el de Isaac Asimov, sí, porque como yo me imaginaba, digo, con todos los frikis que hay que escucháis el programa este, seguro que la mitad de ellos han leído el Isaac Asimov y me van a decir, ah, pues está muy bien el libro, pues es una historia de no sé qué. En cambio, lo de Slow Horses, pues sé que no se lo ha leído ni Perry, porque es un autor que yo creo que si no hubiera hecho la serie, le conocerían cuatro. A mí hubo un inglés que sí que me dijo, yo creo que esto es una cosa también muy inglesa, porque hubo un inglés que sí que me dijo, ah, pues la serie esa que me... Al principio, el tono sería la primera temporada, ah, pues los libros están muy bien, no sé qué. Y tengo ganas de cruzarme un día y decir, bueno, están bien, pero la serie está de puta madre también. Esto es un caso como el de The Expanse, ¿no? Donde la serie y la esta está muy bien. Voy a acabar, creo que me quedan un par de episodios de una serie que es, bueno, es que no quería comentar esto, pero no lo voy a comentar. Me he visto la segunda temporada, me falta un episodio para acabar la segunda temporada de Daredevil Something Something, no sé cómo se llama el subnombre ese que le han puesto. Hay un episodio que me ha encantado, me ha parecido estupendo, porque había una cosa que estaba todo el rato deseando que pasase, no la voy a contar, no voy a hacer ningún spoiler, pero estaba deseando que pasase una cosa y yo... pensándolo, y al final del episodio te quedas pensando qué malo soy, que todo el episodio llevaba esperando que pasase esa cosa, y en realidad soy una mala persona. Y eso me ha encantado, que te haga una serie y hacerte pensar eso, me ha encantado. Pero es que solamente me ha encantado ese episodio, el resto de los episodios me parecen muy regulares, muy... Me queda un episodio, pero... yo qué sé, tío, es que hay cosas... El Finn se va a pegar con el Daredevil. ¡Uy! Yo qué sé, tío. Me ha encantado un episodio, el resto... Y luego hay otra serie que estoy viendo que ya la he comentado en Blue Sky alguna vez, la de Widow's Bay. A mí no me gusta el terror, pero es que esta serie es de terror y comedia. Y joder, es que me río, macho. Es que te meten unos puntos... A mí me recuerda El Aire, no me recuerda en nada a la historia, pero el aire me recuerda a abierto hasta el amanecer. Iba a decir, Evil Dead, ¿cómo se llama? El ejército de las tinieblas, ¿no? Me recuerda a eso, pero siendo un poco más tétrico, más de sustillo, más de miedo, y siendo un poco más cómico incluso. Bueno, es que cómico casi casi es lo mismo. Es que es de risa, tío. Es que tiene situaciones que son de risa. Yo le dije, roza el humor de los Zack de La Aterriza Como Puedas y eso, porque es que hay situaciones que esto parece La Aterriza Como Puedas. Va a salir aquí el inspector Dreblin aquí en la puerta y va a hacer un chiste, porque es que hay veces y de repente, y ahora te mete el tío en un sótano con una luz, no sé qué, y le empieza a parpadear la luz y aparece un bicho por ahí por el fondo y te cagas de miedo, que es un sustillo así que te lleva. Pero es una serie súper original. Además es el de The Americans, ese, el actor, y lo hace súper bien, súper bien. Me parece que faltan dos o tres episodios para que acabe la temporada, pero me está gustando mucho. Lo que pasa es que se ve venir que esto no va a acabar en una temporada. Pero bueno, me está gustando mucho. Aquí os dejo la recomendación. Nos vemos en el próximo episodio. Acordaos, va a ser el último. Luego para un maraniego. Sí, se cumplen los planes. Si no se cumplen los planes, pues oye, si no, ya pondré algo. Venga, un saludo. Hasta luego. Chao.